Perdone, sí, oiga, camarero, sí, mire, es que nos ha puesto un par de cañas y nos gustaría, no sé, un aceitunito, una patata. Ya, claro, el aperitivo. Niño, ponle aquí al maester el aperitivo, venga, pónselo. Ya, pero, ¿esto qué es? ¿No quería usted el aperitivo? Pues aquí lo tiene. Niño, ponle el... Sácate la mano de aquí, hombre, venga, niño, viejo. Chaval, ven un momento, sí. ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pues en realidad, esto es una tapita. Tapita como dicen en Sevilla. Porque esta canción es de un hombre que se llama José Casas, que lleva toda la vida en la música, toda la vida en la música. Pero ahora el tío ha dado un paso para adelante y ha hecho ¡pum! Y se ha puesto a cantar. Cosa que no había hecho nunca. Y el disco además lo van a terminar ya. O sea que, y se va a llamar algo así como Escampa. No sé si es que Escampa porque llueve o deja de llover. Yo qué sé. Bueno, pues sí, José Casas, el de La Pistola de Papá, ese personaje incombustible de la música sevillana que lleva toda la vida haciendo pop, ha dado un paso adelante y ha dicho, ahora voy a cantar yo, y voy a cantar en castellano. Sus anteriores discos estaban en inglés, ha estado haciendo unos homenajes increíbles a los Kinks, de los que ya hemos hablado aquí, y ahora ha dicho, no, a partir de ahora canto yo. Y ha dado un paso adelante que para mí es un paso de calidad, es un paso nuevo, completamente distinto a lo que estaba haciendo hasta ahora y en el que hay sensaciones nuevas. Esto que estáis escuchando es realmente eso, un aperitivo, no está ni siquiera masterizado, son las prepruebas de cómo va quedando un tema antes de que quede redondo. Y así quiero que lo escuchéis. Estas dos canciones que nos ha enviado José Casas son para eso, son de aperitivo, como dice nuestro chico del bar, ese que se toca no sé qué, según le dice el jefe. Esto es una tapita sevillana. Y si primero escuchábamos los problemas domésticos de Clark Kent, ahora vamos a escuchar El novio del mundo, la segunda canción que nos ha enviado José Casas desde Sevilla. Soy el hombre poderoso y cruel, elegido modelo del mes, por mí brindaremos, seré la estrella que te guiará. Soy el novio del mundo, el señor vanidad, me gusta borrarte igual que a un cielo. Si te aplicas quedas mi delfín, mientras subes y bajas, cuando suenan las bombas, ha llegado mi hora, cuando suenan las dan pasos para adelante, otros dan pasos para atrás. Y aquí estamos esperando, de verdad, como agua de mayo, estamos esperando a que el señor de los ilegales, sí, el señor de los ilegales que quiere dar pasos para atrás, acabe esa gira que está haciendo con su grupo de toda la vida y se dedique a hacer canciones de orquesta. Sí, nos lo ha dicho, que va a hacer boleros, calipsos, swing. Asombraditos estamos, esperando a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando nuestro amigo Jorge Ilegal, bastante, pues como es él, así, descarado, con ese punto macarra que tiene, se plante, no sé si una pajarita, no sé si una corbata, no sé qué va a hacer? Pero la verdad es que tenemos una curiosidad malsana. Mientras tanto, nos vamos a quedar con otro que dio pasos para atrás. Y bueno, pues era el cantante de los New York Dolls, ni más ni menos. Un grupo punky que se pintaba de arriba abajo. Y de repente, pasados unos años, se convirtió en Baxter Poindexter, un dandy de copa en la mano, loco por la música latina, que se dedicaba a hacer, pues eso, calipso latín, de todo tipo, música lounge, y tuvo un éxito increíble hace años en el programa Saturday Night Live con una canción que de repente me ha recordado esa historia del señor ilegal y que además, qué porras, que me gusta muchísimo y me saca a mi lado hot, hot, hot. ¡Olé, olé, olé, olé, olé, olé! You're hot, he's hot, she's hot, I'm hot, you're hot, he's hot, she's hot. Real hot. Hey, estamos en el estudio de... Sí, sí, de Primital Bros. Y no están preparando una nueva actuación de Primital Bells, de ese disco maravilloso con esos directos que nos vuelven locos en el callejón. No, no, esto sí que es un paso... Y un paso adelante enorme. Nos lo envía Santiago Ibarreche como un adelanto de Tutto per Gina. Tutto per Gina es una obra de teatro. Y eso que estáis escuchando es una guía para aprender, para ir cogiendo, pues eso, esas palabras del primital que no dicen nada, pero que dicen tanto. O mejor dicho, que dicen tanto aunque no significan literalmente nada. Bueno, se acabó la clase, hasta aquí hemos llegado en la clase de este momento. Y tengo que contaros que Tutto per Gina es una obra de teatro que se estrena en el Teatro Alfil. Algo así como, pues según leo en el suplemento On Madrid del País, se estrena ya mismo. Me parece que en este mismo mes de agosto. Esto viene con una letra muy chiquitita y no lo encuentro. Pero estos son aventuras cantadas a capela por cuatro cómicos protagonistas. Toma ya. Son un actor, tres cantantes, dos de los que acompañan normalmente al señor Primital en sus conciertos. Y bueno, ¿de qué va? Dice, cuatro compañeros de piso sobreviven en el mundo laboral mientras planean un atraco con ayuda de su musa Gina Lollobrigida. La receta es el humor. La receta es, por supuesto, la interpretación musical. Y empieza el 10 de agosto, es decir, ya, dentro de nada, en el Teatro Alfil, y van a estar hasta el 19 de septiembre. Una de las ventajas de este espectáculo increíble es que no hace falta saber ni siquiera español para entenderlo. Gustará al público de teatro como a los melómanos, que reconocerán a Beethoven, a los Beach Boys o a Simon y Garfunkel. Humor blanco y chapinesco, apto para todo el mundo, incluso para los pequeños. Y esto sí es una de las canciones que están dentro de ese no de ese disco, de ese espectáculo que se llama Tutto per Gina y que no nos vamos a perder de ninguna manera. Oh, I'm so glad. El diario de Iván Solves. Un lugar donde el dibujo y la palabra se encuentran para explotar en múltiples direcciones. Solo podrás encontrarlo en Facebook y en el Callejón del Hambre, claro. ¿Terremoto? No. No ha sido el terremoto. Esto lleva en ruinas unos cuantos siglos, como 5 o por ahí. No es un edificio derrumbado en Haití, es el tercer mundo. No ha sido un terremoto, fueron los países desarrollados. Curiosidades del mundo. En el idioma de los carroñeros, la palabra terremoto es sinónimo de comida, abundancia, tranquilidad, esperanza, progreso y muchos otros términos de tono optimista. Así comienza un regalo que nos ha mandado Keji desde Uruguay. Un regalo maravilloso, envuelto en una caja preciosa y que nos trae cosas absolutamente magníficas. Chicos, chicas, hambrientos, atentos. Esto es el desayuno a mi modo. Los nidos, el desayuno me gusta a mi modo y las flores vivaces, el amor se desliza por un agujero y se va. Pocas certezas tengo, pocas certezas, digo, pocas certezas tengo, pocas certezas. quererte a ti es como ir a la orilla del mar y pretender no llenarme de arena. No quererte a ti es como ir a la orilla del mar y pretender no llenarme de arena. Que no os podéis imaginar el impacto que he sufrido de repente cuando a través de, bueno, pues de una de las montones de formas de comunicación que tenemos ahora mismo a disposición nuestra, que es el chat, en este caso del propio correo de Google, me llegó un link y me dijo Keiji, desde Uruguay, me dijo, bájate el disco que he hecho, que quería habértelo dado cuando estuve aquí, pero no pudimos vernos, y allí fui, a ese link. Absolutamente asombrado. De tal forma que le escribí esto a Keiji. Le dije, estoy absolutamente impactado con tu desayuno a mi modo. Desde la pieza más íntima a la más gamberra, todas las canciones mantienen una línea sorprendente. Y es que ninguna es previsible. Cuando empieza no sabes, no solo no sabes cómo va a acabar, sino que no sabes por dónde va a discurrir. A cada nueva sorpresa le sucede un nuevo disfrute. Y eso en la música de ahora mismo es tremendamente raro. Así que quiero más, quiero saber si lo has presentado en Uruguay, si es un disco físico, si lo has editado, si la portada es tuya. Espero que sea tuya, porque me encantan tus carteles. Y si piensas venir a presentarlo aquí. En fin, lo que se te ocurra, que pienso poner esta noche esta maravilla en el programa. Y ahí se quedó la cosa. Pero claro, ahí no se queda la música de este disco magnífico. Quedaros con él porque tenemos una sorpresa muy gorda. Una sorpresa muy gorda para todos los oyentes del programa y espero que para muchísima gente más. Esa sorpresa llegará después de esta canción. De esta canción que se llama Dame. Dame. Dame. Dame. Dame, solo, solo, solo, solo. Dame 5 minutos, lo quedo de este son. Piensa que me he ido y que soy solo un pensamiento, porque yo soy el aliento que despeina en horas. Dame solo 5 minutos antes de marcharme solo. Solo antes de marcharme solo. Corazones atolondrados, piel muy chiquita y con los guerreros. Y me llegó un email de respuesta. Un email de respuesta que empezaba así: Alberto querido, muchas gracias por tu carta. Discúlpame que te contesto tan tarde porque me has pillado entre dos conciertos un poco liada. Aquí estoy. Te envié una larga entrevista que me hicieron en un programa muy bueno y capaz te puede servir. Bueno, en esta entrevista soy un poco crítica con Europa. Ya sabes, no te enfades. Es muy extensa y contiene una enorme cantidad de información sobre el disco. Si tienes paciencia y puedes reírte de cómo me ha cambiado un poco el acento. En fin, el que se va a Uruguay le pasan estas cosas. Esa entrevista todavía no la he podido escuchar. Cuando la escuche, entresacaremos cosas de esa entrevista y la pondremos en el programa. Pero ella sigue hablando y habla del disco. Dice, la verdad es que todo el disco ha sido un viaje que ha terminado siendo un viaje real, ya que estoy aquí viviendo en Montevideo preparando el próximo disco, ya el próximo disco que se llamará Bullicio. Pero vamos con el desayuno. El disco lo produje junto a Diego Drexler, el hermano menor de Jorge, en Uruguay, con músicos de aquí y con toda la influencia de la música que he conocido en el Río de la Plata, de Argentina, del sur de Brasil, de Uruguay, más toda mi influencia de música europea, que ya la llevo de serie, claro. He sido muy feliz grabándolo, presentándolo en Uruguay y en Argentina y ganando un adepto por cada par de orejas que lo han escuchado. Y yo, claro, agradecida. London is a city, Madrid is a city, Amsterdam is a city, Helsinki is a city, but Liverpool, is not a city. Cosa que escucho, cada canción que voy recibiendo de este disco me va asombrando un poco más. Yo le decía a Kelly que una cosa que me sorprendía mucho de este disco es que la mitad de las canciones prácticamente están en castellano y la otra mitad están en inglés. Y ella me contesta que lo de cambiar entre español e inglés, la verdad es que no lo hace con lo hace siempre sin darse cuenta, ¿no? Con un inocente descaro, no se lo piensa. Es decir, cuando le conviene una rima en inglés porque le encaja mejor o porque le sale en inglés, se queda así. Y luego lo que sí hace es coger a una amiga suya, Henrietta, a la que la coge y hace que le corrija y que la obliga a buscar la opción dentro de lo correcto para que esté bien dicho en inglés, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que ocurre que hay canciones en inglés, canciones en castellano, y hay una canción que se llama Come, que es una canción enredadera. Es una canción en la que hay frases en castellano y frases en inglés y que se convierte en una enredadera realmente preciosa. Esta canción, que se llama Come, es una de las últimas del disco, de un disco que sí, ahora os lo voy a contar, vais a disponer vosotros, porque os voy a poner el link en el programa, en el blog del programa, para que os lo descarguéis, porque así lo quiere su autora, así lo quiere Keji. Aquí está Cam. Si puedes meterte conmigo en la bañera sin más, Cam. Si puedes acostarte a mi lado y nos dormimos o no, Cam. Si puedes no decirme what kind of music do you do, come. But if not, si puedes abrazarme y respirar tranquilamente, si puedes ayudarme a aguantar esta emoción que no me cabe. Si puedes no decirme, te amaré toda la vida. But if not, my friend, let me enjoy this precious little moment alone. Si puedes bailar conmigo sin meditarlo, si puedes meterte dentro y adivinarlo, si puedes no decirme y ese nombre tuyo tan raro. But if not, my friend, let me enjoy this precious little moment. Si puedo dormir un momento en tus brazos, come. Si puedo partirme un poco en tu regazo, come. Y si puedo sentirme princesa de otro lado, come. But if it's you, my friend, let me enjoy this precious little moment with you. Wow, precioso. Solo me queda añadir a este disco que os ofrezco entero para que os lo descarguéis gracias a Keji, esto, el saludo que nos manda a través del correo desde allí, y dice lo siguiente. Un saludo especial esta mañana en Uruguay, a los oyentes del Callejón del Hambre en España. Es mi placer invitarles a disfrutar de estas canciones de las que tanto les han hablado. Un abrazo. Keji, el desayuno a mi modo. Y lo siguiente, sí, lo siguiente es el megaupload para que lo descarguéis. Pero eso será en el blog del Callejón, ya sabéis, elcallejondelhambre.blogspot.com. Ahora os voy a poner la última canción del disco, que es una canción que a mí me hace una gracia increíble, que es una canción gamberra, en la que después de haber escuchado todo lo que habéis oído de tantas formas distintas, con esa sensibilidad tan especial, pues aquí nuestra amiga Kelly se desmelena. Y nunca mejor dicho, atentos a esta canción que se llama Rubita Vengadora. Cuidado con las melenas. Sobre el corte que me daba el dedo y se inclinaba por un corte radical. Yo solo procuraba la toalla no tirar y salir de la pelu. Otra vez sin cortarme el pelo y salir de la pelu. Otra vez sin cortarme el pelo y salir de la pelu y salir de allí. Otra vez sin cortarme el pelo y salir de la pelu y salir de allí. Otra vez sin cortarme el pelo. Partidita como estaba. Y que si la melena se me enreda por los pies. Y que si la melena se mosquea y se me rifa. Y que si la melena va y me intenta estrangular. Yo me voy de la pelo, yo me voy de aquí. Y otra vez sin cortarme el pelo. Yo me voy de la pelo, yo me voy de aquí. Y otra vez sin cortarme el pelo. Yo me voy de la pelo, yo me voy de aquí. Y otra vez sin cortarme el pelo. Yo me voy de la pelo, yo me voy de aquí. Y otra vez sin cortarme el pelo. Cada noche una medida. Tú vas y te atreves a dejarme aquí tirada, sin darme ni siquiera una última lavada. A dejarme tirada, a dejarme aquí, ni siquiera peinada. A dejarme tirada, a dejarme aquí, ni siquiera peinada. ¡Oh, qué plastrón! ¡El perro se ha tragado el móvil! En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Giovanni, Patachú, ¡hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Bueno, pues ya estamos aquí en uno de nuestros espacios preferidos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. Salvador, ¿cómo estás? Estupendamente, veraneando. Veraneando, sí señor, es el momento veranear. Nosotros ya nos hemos pegado las vacaciones y ya hemos vuelto, ya estamos aquí otra vez. Y dispuestos a que nos cuentes siempre algo distinto, algo nuevo. Bueno, no sé si nuevo. O a lo mejor viejo. A lo mejor, bueno, más bien viejo que otra cosa. Pero como dices tú, en tu sintonía, un poco olvidado. Ajá. Esta noche dedicaremos el programa al acordeón. ¿Al acordeón? Uh-huh. El acordeón es un instrumento muy antiguo. De hecho, hay composiciones de música clásica del XIX, del siglo XIX, vamos, para acordeón. Sí. Pero realmente, cuando el acordeón da ese salto en los países europeos, el acordeón es típicamente europeo, de Centro Europa, uh-huh, y de los países mediterráneos. Pues cuando da el salto es en los años 30 y tantos, hasta los 50. Ajá. Porque se convierte, digamos, en la orquestina barata. Claro, sí. En realidad, la capacidad expresiva del acordeón, el podértelo llevar encima puesto, pues se convierte en una orquestina barata. Es decir, una fiesta es un tío con un acordeón. Exactamente. Bueno, yo recuerdo de pequeño que las bodas aquí en el pueblo, pues todas las bodas tenían su acordeonista y al ritmo del acordeón se bailaba. Ajá. Pero vamos, sobre todo en París. En París el acordeón caracteriza una época, que es la época del muset, sí, del baile de barrio, del baile callejero, ¿no? Y casi se convirtió en una especie de el sonido de París, ¿no? Sí, por eso te digo que es un poco característico en los años 40 y a principios de los 50, pues en las verbenas callejeras, en los bailes, pues como diríamos en Madrid, los bailes de corrala. Sí. Pues el acordeón era imprescindible, ¿no? A veces acompañado con una caja de ritmo y tal, pero básicamente el acordeón. El acordeón. Bueno, y esta noche vamos a hablar de acordeón. Bien, ¿de una persona que toca el acordeón? ¿Del instrumento en general o cómo? A ver, pues de la persona que vamos a hablar es de Yvette Horner. Yvette Horner. Yvette Horner está nacionalizada en Francia, pero ella es de origen serbio. Uh-huh. Y desde muy pequeña se dedicó al acordeón, vive todavía, es nonagenaria, pero vive todavía. Uh-huh. Y Bette Horne fue campeona del mundo de acordeón. Madre mía. En el año 50 quizá, o en el 51, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar el primer tema que nos has enviado. Sí. Y continuamos hablando de Yvette Horner. Este tema se llama Dominó. Dominó. Ahí está. Thank you. Bueno, Salvador, qué exhibición. Realmente es una exhibición de interpretación. Lo característico de Yvette Horn es precisamente cómo domina el teclado. Tiene un teclado, su acordeón era de 4 octavas largas para la mano derecha. O sea, que era un pedazo de acordeón. Sí, era un pedazo de acordeón. ¿Qué tamaño? Vamos, es un pedazo de acordeón. Uh-huh. Porque, ya te digo, a pesar de los años que tiene, de cuando en cuando todavía hace sus pinitos. Uh-huh. Pero lo característico suyo es cómo hace los adornos. Los adornos, lo que los músicos llaman grupetos, los grupetos realmente son sensacionales. Uh-huh. Y el tema que ha interpretado, dominó, es un tema clásico para el acordeón, un tema de Luigi Ferrari. Precioso. Uno se puede imaginar, el acordeón se utilizaba, como es un instrumento popular y para bailes populares, pues interpretaba valses, interpretaba polcas, es decir, ese ritmo de 3x4 es lo característico del acordeón. Del acordeón, sí. Precisamente el tema siguiente, la petit vals, el pequeño vals, es también otro tema clásico. Uh-huh. Y este ya sí es muy francés, porque el anterior era italiano, era de Ferrari. Ajá. Esto ya es un tema muy francés. Muy francés. Bueno, pues vamos a escuchar la Petit Vals y luego te digo un par de cosas que se me ocurrían escuchando este primer tema, Dominó. Vamos con él, venga. Lo primero que tengo que decirte, Salvador, Ajá. Es que tengo que hacerte una pequeña confesión. Dime. Verás, esta es la confesión. Cuando tú me envías los temas, yo no los escucho. Ajá. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me gusta escucharlos aquí. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos una vida muy apresurada, en la que cuando yo preparo el programa muchas veces tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Yeah. Ver de aquí, no sé qué, y lo que tú me envías me lo guardo. Y digo, cuando estemos en directo aquí, me pongo los cascos y lo escucho de verdad. Me siento aquí y lo oigo y no hago otra cosa. Entonces, por eso te decía antes que tenía cosas que contarte sobre lo que escuchaba. Primero porque el primer tema, este no tanto, pero el primer tema me sonaba a... me daba la sensación, o me traía imágenes de barrios bajos, de gente pobre, de gente... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. ¿Puede sí, ser sí. un tópico cinematográfico? No lo sé. No, no, bueno, es un tópico, digamos, cinematográfico, pero en realidad expresa la realidad. Es que la gente era muy modesta en los años 40 en los barrios bajos de París, donde sonaba este grandes ciudades, ¿no? Claro. O sea, al final, en la música popular, casi siempre la mejor música sale de ahí, de los barrios más populares, de la gente con poco dinero, con pocos recursos y que inventa con lo que tiene. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es así. Y una segunda cosa que me venía a la cabeza, a mí me gusta muchísimo el acordeón y me gustan mucho acordeonistas modernos, ¿no? Como, no sé si conoces a Kepa Junquera, que es un tipo que toca la triquiticha, que es una maravilla, ¿no? Y yo escuchaba fraseos de esta mujer, eso que tú llamas los grupetos, que yo no conocía el nombre técnico, y decía, Dios mío, Kepa Junquera ha escuchado esto. ¿O pues, está en su tradición? Pues seguramente sí, porque además existe una asociación de acordeonistas. En algún momento me he encontrado en su página en internet y bueno, ahí hay nombres muy importantes del acordeón españoles, me refiero. Nombres muy importantes. Es una gran tradición, sí. No, no, desde luego, está claro. Y vamos a irnos con último tema, que es un vals coreano. Sí, es un vals coreano. ¿Qué es esto de vals coreano? A ver, bueno, ¿qué viene de Corea? No sé. La verdad es que verás que de coreano yo creo que tiene poco. Ah, bueno. Pero es aquel gusto que a finales de los años, sobre todo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, nos llegan melodías orientales y tal. Además, bueno, Francia tuvo colonias en Asia, ¿no? Y bueno, pues algunos de esos temas conforman ciertos melismas que dan una impresión oriental, pero en el fondo la verdad es que es un vals muy vals. Vamos. Muy vals, muy vals, muy vals. Bueno, una pequeña cosa sobre la instrumentación de estos temas. ¿Hay más instrumentos aparte de un acordeón? Sí, sí, en realidad Yvette Horner tenía un conjunto Musette. Que tocaba con ella. Es muy interesante, por ejemplo, en el tema que acabamos de escuchar, la réplica que le hace un saxo alto. Un saxo alto, sí, sí, sí. Hace unos temas muy bonitos. Evidentemente, el protagonismo es del acordeonista, pero que ella tenía un conjunto que llamaba el conjunto Musette, precisamente, y que se acompañaba para darle animación. Pero hay muchos acordeonistas que tocaban simplemente que se acompañaban a veces con un contrabajo y con una caja, vamos, con un tambor. Un tambor, sí. Y prácticamente nada más. No, y no les hacía falta nada más. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos con este vals coreano, vamos a ver si nos suena algo a coreano o no. Algo oriental, ya verás cómo te suena. Seguro que hay alguna melodía por ahí. Y nada, Salvador, esperando volverme a poner los cascos dentro de 15 días y a escuchar lo que nos envíes. Así será. De acuerdo. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. A todos. Adiós, adiós. Thank you. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues esta noche llena de emociones, que empezamos con rabia, con mala leche, incluso, bueno, trabándosenos la lengua por esa pérdida tan terrible del Ambigú de Diego Manrique. Hemos cabalgado a través de la música fantástica de los Hi-Sit Dixie. Hemos hablado con Katy Claret, que nos ha adelantado sus canciones, su gira que va a hacer con Raimundo Amador, esos vinilos que va a sacar, maravillas. Y los temas de José Casas y el disco fantástico de Kelly que nos ha mandado para todos nosotros, para todos los del Callejón y para todos los que quieran. Todo ha pasado ya esta noche y bueno, pues eso, está todo el pescado vendido. Señores del Callejón, hagan ustedes el favor de disfrutar mucho y de ser todo lo malos que les dejen aquellos que tienen alrededor. Hasta la semana que viene, todavía tengo el acordeón de Salvador dando vueltas por mi cabeza, así que voy a ver si me echo un valsecito por la calle, por aquí en Navalcarnero. ¡Chao!